Telegraph Road, Hammersmith, Odeon, Dire Straits, vigésimo tercero de los 50 esenciales en Oldie Motel en Rock FM. Las grabaciones, y ya concluyo, las historias de Knopfler con Dylan del álbum Infidels tuvieron lugar entre el 11 de abril y el 8 de mayo, poco antes de las grabaciones de donde saldría Alchemy. El propio Dylan tuvo palabras de elogio para el trabajo realizado. Dijo: gracias a Mark, este es el disco que con mayor facilidad he grabado en mi vida. Me animó a entrar en la sala de grabación cuando yo no tenía ninguna ganas, la verdad. Nos hemos hecho grandes amigos, me ha ayudado mucho y no solo musicalmente. Mark es una persona extraordinaria. También fue una importante experiencia para Knopfler, que dijo: Dylan lo capta todo, influye en ti y tú sabes que influyes en él. Dylan no te copia, pero te hace comprender que le has servido, que le has ayudado. Un día Curtis Blow estaba en un estudio vecino al nuestro. Bob Dylan, tras haber ido a verlo, volvió con ganas de hacer una canción al estilo de Curtis Blow, y es que así es el de Minnesota. En noviembre de aquel año, Mark Knopfler, ayudado por John, comenzó a escuchar todas las grabaciones de sus conciertos, alternando este trabajo con la composición de dos bandas sonoras que le habían encargado. Se trataba de Comfort and Joy, de Bill Forsyth, y de Cal, dirigida por David Putnam, película que obtendría premios en el Festival de Cannes. En medio de tanto trabajo, Mark Knopfler también encontró tiempo para hacer planes familiares. El 10 de noviembre de 1983 se casó con Lourdes, su novia desde hacía tiempo. La ceremonia nupcial tuvo lugar en la Kensington and Chelsea Registry Office en King's Road en Londres. Vamos con la siguiente, de la cara 4, la penúltima, Solid Rock, quinto y último single de su tercer álbum Making Movies. Solid Rock está también sumamente mejorada, pues es también mucho más briosa, más acorde a su título, y el estribillo cobra más protagonismo y fuerza respecto siempre a la versión original. Un tema algo más rifero y ranchero, como si de los Lynyrd Skynyrd, o como si los Lynyrd Skynyrd estuvieran en espíritu con Dire Straits. Indudablemente, Solid Rock es un tema de mucha calidad, con garra, que en gran medida se despega de lo que es la mayoría del disco, y por un momento te eleva a una especie de Olimpo blusero lleno de escalas y matices, con constante guitarreo rítmico, cañero y desenfadado. Finalmente, una canción con un estilo más alternativo y mezclando instrumentos, como el que junta pócimas y crea algo que es una especie de plácida alegría viteliana. Y es que no olvides que este disco se llama Alchemy. you could go it down in any kind of weather. Take two summer gloves, two summer gloves. Ain't no they gonna stick. Ain't gonna stick together. Rock, rock sólido, álbum Alchemy, vigésimo tercero de los 50 esenciales. Esto es Oldie Motel en Rock FM, disfrutando de esta, de estos últimos minutos ya del día de San José, jueves 19 de marzo, y concluyendo ya la presentación de este álbum. El año 1984 fue el primero en el que el nombre de Dire Straits no apareció en ninguna cartelera. La banda permaneció en absoluta inactividad, sin tocar juntos en concierto ni una sola vez. Esto obviamente no significaba, quiero decir, que no hubieran hecho nada, sino que simplemente trabajaron a un ritmo menos frenético. Desde enero, Mark Knopfler comenzó a trabajar en los Air Studios de Londres en las dos bandas sonoras que había aceptado componer. En julio salió el EP de Comfort and Joy, mientras que la música de la película Cal fue publicada en septiembre de aquel año 84. Sin embargo, la atención de los fans y de los profesionales del sector estaba centrada en el disco en vivo, del que continuamente llegaban pedidos adelantados. Este Alchemy de nuestras entretelas se cierra con Going Home, volviendo a casa, tema instrumental que compuso para la banda sonora de la película Local Hero, en España titulada Un tipo genial. Gran melodía, optimista, con dos brillantes interpretaciones, la primera con Knopfler solo a la guitarra y la segunda con Mel Collins al saxo y todo el grupo en funcionamiento. Esta canción toma prestados algunos riffs melódicos de canciones tradicionales. El crítico de AllMusic, William Ruhlman, apuntó que la intrincada e introspectiva técnica de Knopfler crean un complemento musical perfecto para el tono melancólico de la película de Bill Forsyth. El disco en directo, en la historia de una banda de rock, es siempre una etapa decisiva. Puede significar la proximidad de una disolución o bien la consolidación de un grupo en su punto más alto. Y es precisamente este último el significado de Alchemy, lleno de tonos desafiantes. Las notas que figuran en la cubierta ya lo explican claramente. Se trata de grabaciones, de momentos, de actuaciones de Dire Straits. Por tanto, no contiene sobregrabaciones ni manipulaciones de ningún tipo y no está exenta de los ruidos y el aplauso del público.